que para la región es muy importante que ese avance en Argentina, porque Latinoamérica es la región más restrictiva en cuanto a leyes de aborto, es en donde está penalizado totalmente, y que haya un avance que tenga el estatus de proyecto de ley que liberalice el aborto, es muy importante para sentar un precedente en la región. Que una cosa que se observó que fue muy fuerte con la ola verde de la marea verde en Argentina es que estos movimientos se contagian y estas estrategias se contagian y que ver que hay resultados en otro país inspira a las movilizaciones en otros países. Entonces, eso va a ser un caso de éxito que va a mostrar que la movilización social en las calles y además liderada por las más jóvenes feministas, sí funciona y sí tiene unos efectos políticos. Entonces, eso demuestra que puede suceder en otros países.